Frecuencia abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Saludos a la gente de Aspen. ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien. Disfrutando de este solcito de agosto y con la intención de hacer puesta a punto, porque supongo que tenés mucho para contar. Y bueno, arrancó el campeonato de clausura, ¿no? Me parece lo primero, la cancha, los partidos que se jugaron y que se van a jugar hoy. Una gran victoria del Deportivo Maldonado. De vuelta le amarga la vida Nacional. Le ganó en la apertura, le ganan en clausura. Le gana 2-1 con dos goles de Cantera en un campo de Maldonado donde no estaba bien el piso, que sigue con problemas de luz, que ojalá que lo arreglen pronto. Dicen que ahora está previsto pararlo para poder ponerlo en mejores condiciones, pero la expulsión de Marichal simplificó la tarea del Deportivo Maldonado, que atacó muy bien, que aprovechó algunos errores defensivos, y Cantera estuvo muy iluminado en la definición, ¿no? Para hacer el primer gol de tiro libre con una muy buena pegada por afuera de la barrera, y el segundo gol sobre el cierre del primer tiempo con un toque sutil ante un equipo que había quedado mal parado y con un Rochet que salió a destiempo. Después Nacional reaccionó en el segundo tiempo, el gol de Ramírez en el momento de la expulsión de Cayetano, y después Deportivo Maldonado en los minutos finales se defendió y controló lo que eran los embates de Nacional, y se llegó a tres puntos muy importantes para empezar a sumar de vuelta en la tabla general. Hoy está en copas internacionales, pero también tiene que pensar en salvarse definitivamente del descenso, así que muy buena victoria del Deportivo. Creo que también para destacar de la primera fecha, un gran triunfo de Torque Melo, le ganó a Cerro Largo por 2-1, River le ganó a Wander 2-1, Albion, que también está ahí abajo, le ganó a Rentistas 4-2, y después dos empates, Plaza Boston River 1-1 y Danubio 0-0 con Cerrito. Hoy de tarde tenemos a las 3 de la tarde Liverpool Defensor Sporting, y a las 8 de la noche el partido Peñarol-Fénix, donde en Peñarol, en la lista de concentrados, están 7 de las 8 caras nuevas. O sea que, por lo menos a la orden van a aparecer 7 jugadores. Yo creo que titulares hoy van a ser 4 en el equipo de Mauricio Larriera. ¿Quiénes piensan que entra jugando? Y bueno, yo creo que Peñarol hoy va a formar con Dawson al arco, a Irigaray de 4, Ramón Arias, Jonathan Rack, una de las caras nuevas va a ser zaguero, y Ramos en el lateral izquierdo. O sea, la defensa repite mucho lo que venía jugando. En el medio creo que ahí sí hay variantes. Gargano va a jugar como volante central, Cristóforo y Milesi, Lozano arriba, Bentancur y Rossi. Creo que por ahí va a estar el 11 de Peñarol para este partido. Bien, ¿de qué más hablamos? Bueno, Liverpool ganando hoy de tarde queda primero en la tabla anual, ¿no? O sea, para Liverpool es arrancar este torneo sabiendo que si gana le saca 2 puntos a Nacional. Así que bueno, Peñarol también ganando hoy le aporta la diferencia y se pone a 7 en la tabla anual de Nacional, pero aparte arranca clausura con una motivación diferente. Bueno, todo el capítulo Luis Suárez, su llegada, esta es una semana que tenemos mañana el inicio de los cuartos de final con Goianense, ¿no? Nacional, y hoy de tarde se va a resolver si Suárez va a estar a la orden o si debuta el viernes contra Rentistas. Esto es algo que tiene que definir Nacional en la interna. Acá la expectativa, una vez que el jugador había resuelto venir al Uruguay, es tenerlo a la orden en el partido con Atlético Goianense. El tema es que les empieza a caer la ficha de lo parado que ha estado el jugador en todo este último tiempo, de que ayer tuvo un gran desgaste emocional y físico con todo lo que fue la caravana, la llegada, el desgaste del parque. Por un lado, muy emotivo y muy motivador, pero por otro lado, el futbolista ayer no pudo entrenar y recién lo va a hacer hoy de tarde con el plantel, y el partido mañana de noche. Y la realidad que yo creo que Suárez no está en condiciones de poder aparecer. Después, si lo hace, mucho por su carácter, pero también con un gran riesgo de poder llegar a lastimarse muscularmente por todo lo que ha sido el desgaste de estas horas. El jugador no hace fútbol desde mayo, cuando estaba en Atlético Madrid. Después tuvo una limpieza en la rodilla, ha entrenado solo. Entonces, yo creo que Nacional tampoco puede desesperarse por lo que es este partido de ida. Una cosa que el jugador concentre, esté con el plantel, esté a la orden, y otra cosa que esté para ser utilizado. Me parece que lo mejor para Suárez sería tomar más días y de repente aparecer el viernes de noche en el partido con Rentistas, hasta que los esfuerzos sean paulatinos. Pero también yo entiendo que Nacional lo trajo a Suárez para pelear la Copa Sudamericana, y para eso es muy importante, te diría que es el 70% de la serie, cómo le va a Nacional mañana de noche, y para eso tiene que ganar, y si pudiera sacar una ventaja de un par de goles. Entonces el tema que, bueno, llegó tarde, y al llegar tarde el proceso de lo que puede ser la adaptación al equipo se acorta, ¿no? Así que bueno, hoy de tarde sabremos a ver qué pasa con Suárez y su futuro deportivo. Bien, existe el antecedente de Suárez de aquella vez que en la selección Tabárez lo dejó de suplente y casi destroza el lugar de los sí, en otra etapa de Suárez y con un técnico que tenía mucha confianza, no lo veo en esa postura el primer día que llega a Nacional, ¿no? Seguramente lo que puede pasar es si se guarda al banco, ¿no? Y el partido está 0-0 y arranca el segundo tiempo y la gente te va a pedir Suárez, y ahí el técnico va a tener que definir. El tema es que esto va a estar hablado con el jugador es el primero que conoce su físico, y si está para jugar un rato o no está para jugar un rato. Entonces lo va a tener que resolver Suárez con Pablo Repeto en la jornada de hoy. Pero bueno, es un tema que está ahí arriba de la mesa. Mañana es el partido con Goianense, y bueno, de repente el miércoles podemos charlar un poquito cómo le fue en el estreno. Después hay otras cosas para señalar, ¿no? El gran momento de Darwin Núñez en Inglaterra, porque debutó en Liverpool con su primer título oficial, le ganó al City 3-1 y se quedó con el título de la Community Shield, que es uno de los torneos paralelos en Inglaterra. Y bueno, Darwin hizo un gol, le hicieron un penal, o sea que arranca derecho en el Liverpool de Inglaterra. Por otro lado, una noticia que es una pena, lo de Pelistri. Aparentemente salió lesionado el otro día contra el Atlético Madrid y está con una bota en la pierna derecha, en el tobillo, y podría tener algún ligamento ahí comprometido, que justo cuando él tiene que salir cedido a préstamo a un equipo, lo puede complicar toda esta situación para que el jugador primero arregle en algún equipo y pueda salir con esta lesión arriba, ¿no? Él había entrado muy bien el otro día con el United. Hoy fue presentado Vecino como jugador de la Lazio, ya arrancó a entrenar hoy con la Lazio, así que es una buena noticia para la selección. Y queda resolver el futuro de Cavani, de Martín Cáceres, y si Torreira arregla o no arregla con el Valencia. El jugador está acá en Uruguay ahora, había estado entrenando con el Arsenal. Seguro que en Inglaterra no va a jugar, pero bueno, el Arsenal es el dueño de la ficha, y había un interés de Valencia para llevárselo a Torreira, que tiene que definir el futuro. Así que ahí hay algunos jugadores que tienen que definir cómo va a seguir su actividad. Bárbaro, ¿algo más por allí? Bueno, simplemente decirte que hubo fútbol de la B. Racing sigue primero, con 6 puntos de diferencia sobre la Luz. Ganó Cerro el fin de semana, ganó Rampla. Central Español le ganó a Atenas de San Carlos 3-2. Está octavo Atenas de San Carlos en el campeonato. Hubo algunos goles uruguayos en Argentina, un gol de cabeza de Diego Godín. Paris Saint-Germain con Messi fue campeón en Francia de la Supercopa. Y me parece que dentro de los deportes para destacar, la gran actuación del remero uruguayo Felipe Kluivert, el mercedario que salió campeón del mundo sub-23 de remo, al ganar en Varese, Italia, la competencia, para uno de los deportistas de gran proyección que tenemos a nivel internacional. Así que el remo, que aparte es un deporte que le da enormes satisfacciones a nivel de Juegos Olímpicos y competencias locales e internacionales al Uruguay. Así que otro punto. Pero bueno, vamos a estar atentos hoy al estreno de Peñarol, qué pasa con Liverpool por la tarde, y bueno, mañana Nacional jugando con Goianense por la Copa Sudamericana. Buena semana para ti, Federico. Abrazos, saludos. Muy amable. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.